Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y pistolas, no es ninguna bizarrada, es el título de la canción con la que estamos arrancando el episodio número 459 del podcast El Riguroso Directo Turento, que se emite por la radio online del rock de lunes a jueves. Ya sabes, asaltomatarradiorock.com, conciencia rockera. Teresa San Pérez Galanda, All Around the World, para toda la banda. Niños y pistolas, Kids and Guns, ese es el segundo adelanto de lo que será el próximo 22 de octubre, 18º álbum ya de estudio para el pequeño teutón Udo Snyder. Un álbum que se llevará por título Se acabó el juego, Game Over, pero aquí el pequeño Ternasco no ha hecho más que empezar. ¡Oh yeah! Saludico a la madre Rusia. De Irlanda, desde ambos países nos están escuchando. Desde Alemania también, esta persona que se conecta todos los días más de 12 horas. Muchísimas horas se conecta. Aunque lo mismo la versión teutona del CSA Magallanes, del comando Fungalis de Alicante, que también nos están escuchando a todas las horas del puñetero día. Ese CSA Magallanes, el barrio de la Florida, en Alacant. We'll be right back. Pues hoy, como vamos a tener entrevista, la noticia tonta de hoy valdrá como bizarrada y luego habrá una bizarrada al final. A ver si esto, al menos nos da tiempo de leer una. Pero antes que nada, vamos a saludar a toda esa peñita buena saternascada que nos está saludando ya vía Conciencia Roguera en Telegram. Samuel, a.k.a. La Giralda Metálica, desde Zurich. Estábamos nombrando la versión teutona del Comando Punk Galicia Alicante, pues ahora al Comando Punk Galicia Alicante, sí, con Fer siempre a la cabeza, dándonos saludos de toda la people. Desde las Canarias, que ahora tienen 4 estadios de fútbol nuevos en la isla de La Palma, el amigo Diego Dunay. Como todo se mide en el campo de fútbol en este país, pues resulta que la lava del volcán se ha metido al mar y ya ha provocado un delta que tiene la misma extensión. Ojo, cuidado, ¿eh? Mira, si tenemos a Saruca, que nos va a escuchar un ratete. ¡Aupa y la esa Catalonia, creo! Y tenemos también a nuestra queridísima Belén desde los Madriles, que está haciendo doblete con la amiga Inés y su nave invasora que ha sonado, que nos ha precedido a Pequeño Ternasco, como cada jueves. Saludamos también a Inés, que también estaba escribiendo por aquí en el chat de Telegram de la Conciencia Rockera. Y saludamos también a Tania, también desde los Madriles. Ponme un gro de esos de Caroline. ¡Apay! Nuestra Nica Ternasquica desde Murcia, desde Levante, desde Lorca también a la escucha. Y un poquito de Nafarroa Pride con San Hammer desde Murchante. Por supuesto, conforme vayan diciéndonos que están escuchando en directo, atenderemos sus saludos. Y nos vamos ya por ese primer titular que hoy nos ha proporcionado Des. Quema 41 casas al hervir orina de oso para beberla. Vamos, que la lía parda, ¿sabes? Ya te digo. Se pone a hervir orina de oso y quema 41 casas. ¿Y el oso ese a dónde había bajado a mear? ¿A una urbanización o qué? Alexandra Suberneva, de 30 años, relató que caminaba por un bosque con la intención de llegar a Canadá y, ante la sed que le sobrevino durante el trayecto, decidió hervir el contenido de un charco que, a su parecer, por la olor que soltaba, era orina de oso. Así que ni corta ni perezosa, prendió fuego al charco, lo hirvió, se lo bebió y siguió su camino sin apagarlo, creyendo que el terreno estaba demasiado húmedo para que las llamas se propagasen. Esto siempre según su versión. A ver, que me lo dice Caroline, que no podemos poner el gro gratis, que por cada gro 20 euros. Pues. Bórralo, Rosa Rosa. Ya no lo ponemos más. Continuamos con la noticia tonta. Se equivocó Suberneva, que tras encadenar dudosas decisiones terminó rodeada de fuego y llamando a los bomberos, quienes encontraron entre sus bolsillos y su riñonera, un mechero, cartuchos de CO2 y una sustancia de hojas verdes que admitió haberse fumado ese día, explicó un oficial. Y el oficial sabe detectar cartuchos de CO2 y no dice que las hojas verdes eran marihuana, que era pues perejil o qué, desustanciado. ¡Ja! la aventura de la californiana, de la Suberneva esta, que se autodetermina chamán en redes sociales, terminó con 41 casas quemadas, daños en otras 90 propiedades y con más de 2.340 más amenazadas por las llamas. Pero cuánta gente vivía en ese bosque, copón. Suberneva, con antecedentes penales vinculados con incendios, o sea que es una pirómana en toda regla, la hija puta, fue detenida por la policía acusada de provocar el fuego, pero no admitió su culpabilidad. Su abogado habló de un posible trastorno mental y abuso de drogas. Y también que se fue corriendo por si volvía el oso que se había meado en el charco. No te jode. Menuda salvaje. Y ya, si se llega a poner a tiro la muchacha esta. Y colecciona amaneceres siempre al salir. Alma de calavera, sin miedo a morir. He perdido la cabeza y solo ando del revés. Este rock and roll tan bueno pertenece a Bajo la Piel, el segundo título, el título del segundo LP del cuarteto madrileño, A Tiro. Voy a ir a por ti, te prometo. Y escuchas el tema elegido como sencillo, este salvaje en el que participa Adrián Díaz, voz en Desvariados, excelente banda también. Bajo la piel de un león, nada me puede parar. Soy salvaje como un animal. Mandamos también un montón de saludos a los USA que nos están escuchando por partida triple. Empecé una y mil veces, pero me levanté. Y ahora soy un verso libre que se esfuma del papel. He cogido vuelo y velocidad. Sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Zanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Nos comentaba Tania que gozando con los chicos de A Tiro. Pues vamos a ver si sigues gozando con ese cuerpo sabrosón, que nos vamos de excursión a Zanzaroya. Meine Freunde, tanz mit mir. Eins, zwei, drei, vier. Ya sabéis que cada semana desde el Pub Edwards aquí en San Pedro de Calanda el amigo Eduardo Peguero nos recomienda un tema de los que atesora, de los que guarda en su nutrida discoteca. Y este jueves 30 de septiembre, último día de mes, cerramos mes, cuando volvamos ya será octubre, queridas y queridos. Pues bueno, en este jueves nos recomienda un tema originalmente grabado por Bruce Springsteen en el año 73, pero que la banda que vamos a escuchar versioneó para su sexto álbum de estudio llamado Nightingales and Bombers, Ruiseñores y Bombarderos, 2 años después. La banda en cuestión son los británicos Manfred Mann's Earth Band, cuya carrera nos ha dejado 15 LPs, el último en el año 2004. Un saludo y con un gran poderoso Logroño Power para el Diego que está ahí a la escucha. Esta banda que os comentó, Manfred Mann's Earth Band, fue formada por el teclista surafricano Manfred Mann, que ya tuvo proyectos en los 60s con su mismo nombre, pero este de la banda terráquea, Earth Band, es el que le ha dado mayores cotas de éxito e influencia, con un rock progresivo siempre muy bien ejecutado y que suena así, Roxanne. Volvemos a adentrarnos en la década de los 70, en Zanzaroya Records. En Pequeño Ternasco. Oh yeah. Crazy Jenny and her mission man. We're back in the alley trading hands. Walking while Billy with his Frenchy man. All dudeing up on Saturday night. Said anybody wanna go to Greasy Lake? It's a mile down on the dark side of Route 88. I got a bottle of Rosie, let's try it. We'll pick up Hazy Davy and Killer Joe. Tanta presentación, no he dicho el título de la canción. Spirits in the Night, espíritus nocturnos, golfos tierra bares. We'll be right back.

Pues mira, ya nos están diciendo desde nuestro chat de la conciencia rockera Telegram que esto tiene un aire muy a lo Frank Zappa, nos dice Tania. Vamos a ver si esto es correcto, que yo creo que sí. Buenas tardes, David Abad. Muy buenas, ¿qué tal, Santi? Pues un saludo para todos y para tus oyentes de Asalto Radio Rock. Exactamente, oyentes, escuchantes en asaltomataradiorock.com y también, por supuesto, de lunes a jueves a estas horas festivas para la siesta, como son las de 3 a 4 de la tarde. Lo que te comentaba, el comentario que nos hacía nuestra amiga Tania, dice, esto tiene un aire a Frank Zappa, y digo, pues yo creo que no va desencaminada, pero vamos, díselo tú mejor. Sí, sí, para mí es, digamos, la primera influencia, es el que está encima de la pirámide, de mis influencias, pero un poco porque es un músico que se sintió libre para hacer lo que le diera la gana, también tuvo un mensaje social bastante grande, y bueno, y aparte su virtuosismo musical. Sí, es un poco difícil de entender para mucha gente, quizás porque no se han introducido suficiente en su música, pero bueno, sé que si te introduces en él ya no puedes salir. Es lo que tiene Frank Zappa. Pero bueno, obviamente es una me imagino, de tus muchas influencias, el fantástico artista Frank Zappa, pero tienes muchas más. Y bueno, y también un estilo propio que te has ido forjando a lo largo de los años, que tú y yo nos conocemos hace unos cuantos. Y realmente estaba echando yo memoria esta mañana mientras escuchaba un poquito el disco, y me daba cuenta, digo, pero si David ha tenido que estar en más bandas anteriores a Architects of Hysteria, anteriores a La Red con Pedro Andreu, y ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria. Buah, pues está tocando, como tú sabes muy bien, que nos conocemos hace tiempo. La verdad que yo qué sé, tantas bandas, a ver, ¿no? No voy a nombrar a ninguna tampoco por no dejarme otras y para que nadie diga, a mí no me dijiste que yo estuve tocando ahí. Pero bueno, he estado tocando, ya sabes, muchísimos estilos diferentes, y la verdad que mis raíces, pues está claro que vienen del hard rock o del heavy metal y todas sus ramificaciones. Y a partir de ahí pues fui evolucionando un poco, pues según fui estudiando música y tal, pues me metí un poquito en el funk, en el jazz. La música orquestal, la música de orquesta sinfónica, me parece súper interesante. También se nota un poco en mi música, por todos los arreglos, todos los instrumentos que llego a meter. Y bueno, yo que sí, si es que te hablaría de alguna banda, pero es que ha sido tantas, que no sé, ¿tú te acuerdas de alguna que te llamara la atención de entonces? Exactamente. Ahora nos preguntaba el amigo Des, que acaba de entrar a la escucha, y dice, ¿pero quién es el entrevistado? ¿Frank Zappa? Y le dicen, no. todavía no sabemos meter la ouija por antena, pero bueno, cuando se pueda hacer, se hará, que seguro que salen entrevistas muy interesantes también. estaría fenomenal. Joder, ya te digo, ya te digo. Contaría muchos secretos. Bueno, Volume 2, segundo trabajo de... A ver, yo me he intentado esmerar en decirlo bien. Architects of Hysteria. No sé si es así. Architects of Hysteria. Vale. quizás en... Bueno, como mi idea es ir haciendo un... Quizás en algún momento lo llamemos Arquitectos de la Histeria. Ya hay un cambio. Pero bueno, de momento se queda en Architects of Hysteria. Porque se supone... Porque sea más fácil para la gente. Sí que es verdad que a la hora de nombrarlo o escribirlo ha traído algún problema. Sí, claro, es realmente, para los que tenemos este inglés de la mina apestoso, pues sí, nos resulta un poco complicado. Yo trato de esforzarme, pero vamos, debo meter cada gambada, sobre todo cuando... Claro, está muy bien. hay cierta arquitectura en la histeria también. ¿Tú crees que las histerias... A ver, una histeria por una pandemia quizás no, pero incluso también, ¿no? El ejemplo lo tenemos ahora, si hay alguna arquitectura detrás o ha sido simplemente por ponerle un nombre complicado, como decías tú. Pues mira, no, Arquitectos de la Histeria realmente lo saqué de escuchando una letra de un grupo que se llama Mars Volta, que es un grupo americano, mexicano, puertorriqueño, que a veces canta en inglés, a veces en español. Luego me metí en internet un poco para saber un poco qué significaba esa expresión. Y ya venía de algún libro de Freud y rollos así, ¿sabes? Simplemente me llamó la atención y un poco porque también representa un poco lo que es la humanidad, los arquitectos de histeria. Solo tenemos que ver la televisión. Es un poco más de psicología que no que de confabulaciones del subconsciente colectivo. Amigas y amigos. Sí, representa un poco eso. Me hizo gracia el rollo este de que realmente es lo que yo, vamos, yo es como veo a la humanidad. Cada vez que pongo la televisión, que le intento poner foco, solo veo histeria. Efectivamente. Estamos en unos tiempos muy, muy histéricos, muy marcianos también. Y en eso nos está tocando navegar, ¿no? Nos está tocando navegar. Por otro lado, musicalmente también me dio juego para poder ampliar musicalmente a donde yo quisiera abarcar, ¿no? Un poco, pues, pasar del ritmo más sencillo a la parte más compleja o más histérica, si lo quieres llamar así, ¿sabes? O más disonante. Bueno, me abarcaba muchas posibilidades ese nombre para una banda. Pues la verdad es que se nota, escuchando el disco se ve que hay, sobre todo que es un proyecto bastante, bastante personal. Saludamos también al amigo Elías de los Ratones Colorados, que se ha conectado ahora mismo desde Madrid y nos hace por aquí una pregunta. Dile que no, nos dice Tania, dile que no había escuchado nada igual de lo que acaba de sonar hace un momentito, que esta primera canción, la de Bienvenida Realidad. Pues oye, bueno, pues me alegro mucho. Eso puede ser un síntoma claro de buen trabajo y de marca de la casa, ¿no? Claro, esa es la idea. La idea es que suene lo más original posible. Yo realmente tampoco lo hago pensando en que tenga que ser diferente o extraño o lo que sea. Simplemente todas las influencias pasan por mi cabeza, se meten ahí en la batidora y sale como una macedonia de cosas que a la vez es una sola. O sea, es como me surge la música. Realmente es un estilo más complicado, pero es muchísimo más sincero. O sea, es lo que me sale. Podríamos decir, amigo David, que es algo rápido, mental y divertido. Algo rápido. Quick mental. Es una pregunta. Quick mental and funny, David. Ok. Vamos a escuchar otro de los cortes incluidos en Volume 2. Más que nada para que la gente pueda seguir disfrutando, que parece que le está gustando bastante. Escuchamos ese quick mental and funny. Rápido, mental y divertido. Dale ahí. Un saludico también hasta Argentina, que nos acaba de chivar nuestro chivato de internet, que nos están escuchando desde el país andino. Oh, Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues seguimos con David Abad, con Architects of Hysteria. El disco, David, y estábamos hablando en las últimas semanas, que si no está ya, tiene que estar, que le falta poquísimo. ¿Ya lo tienes en tus manos? ¿El qué? Perdona, que no te he escuchado bien. El disco, este Volume 2, que si ya lo tienes... ¿El disco físico? Sí. Sí, ya lo tengo en mis manos, ya está disponible, tanto en mis redes sociales, hago envíos a toda España y tal, y simplemente escribirme por Messenger, o también está disponible en Unión Musical Zaragoza, por si la gente va allí, puede comprarlo directamente en la tienda. ¿En qué tienda, perdón? Unión Musical, Zaragoza. ¿Esta tienda donde está? No la conozco yo. ¿El qué? Que no conozco yo esa tienda. Lo que era Bosco. Ah, vale. Y ahora vale. Se llama UME. Es verdad. Unión Musical. Esta callecita que está Tomás Bretón. Sí, la calle creo que es calle... Hostia, ahora no sé si me la sé. Calle Maestro Serrano. Maestro Serrano es que es Tomás Bretón, justo haciendo casi prácticamente esquina con esa calle y al ladito de la Avenida Valencia. Pues bueno, si estáis en Zaragoza y os queréis acercar por esa tienda, ahí lo podéis pillar físicamente. Y si no, como nos acaba de decir David, en sus redes sociales directamente por Messenger, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, y yo lo envío. Eso es tanto en el Facebook, en el de Archivio Copisteria, o el de David Abad Oficial, o Instagram. Además, desde la web de Asalto Mata Radio Rock, donde también hay... ¿Cómo? Desde la web de asaltomatarradiorock.com, desde tu propia página, allí también hay enlace directo a todas tus redes sociales, y obviamente a la web, así que está bastante fácil de encontrar. Architects of Hysteria o David Abad. Perfecto. O entras en asaltomatarradiorock.com, buscas en bandas asociadas Architects of Hysteria, y que además está de las primeritas, porque para eso empieza por A. Y se encuentra fácil. Bueno, contento con el resultado, imagino. Ya parece que cuando te llega la copia física, parece que es el no el fin último de la obra, pero sí el fin de la creación, ¿no? O sea, en sí, exactamente. Y la verdad que bastante contento con el resultado final. La verdad que según vas haciendo discos, pues te vas quedando. El paso del tiempo hace también que cada vez te preocupes más por todos los detalles. Entonces cada vez quedas un poco más contento, está claro, o sea que muy contento con el resultado final. Bueno, aquí está habiendo una cantidad de comentarios ahora mismo en directo aquí en Conciencia Rockera, en nuestro chat de Telegram. Belén nos dice que muy originales, Arquitectos Misteria. Tania os define como vertiginosos, Des directamente pone ¡buah, brutal! tenemos algún... Tania nos dice también que le pilla lejos, así que va a tener que comprárselo vía internet. Y Elías nos dice, Elías, nuestro compañero en Ratones Colorados, que nos dice que sois originales, no una copia, y pega. Y además que tocas y mucho. Bueno, en fin. Yo creo que bueno, pues pocas entrevistas se ha llevado tantos piropos el entrevistado, quitando el día que entrevistamos a Aurora Beltrán, que también aquello fue. un cúmulo de piropazos, lo que ahí va más guapa, guapa. David además también es guapetón, que lo sepáis. Ahí está. Y soltero. Está hecho un tío que pagué, el amigo David. Bueno, a ver, no sé, ¿tenéis algo a la vista ya para poder presentar dentro de lo complicado que está? ¿Hay algo por ahí quizás? Sí. Sí. A ver, mi idea es ya este 2021 hacer alguna presentación. los tenemos que juntar, porque la verdad que el CD acaba de llegar hace unos días, y entonces pues juntarnos un poco la banda y programar un poco, aparte de una presentación, pues una presentación, está claro, porque es que el anterior, el volumen 1, tampoco hubo presentación porque pilló en plena pandemia. Y bueno, ahora que parece que se están abriendo un poco las restricciones, pues eso, intentar presentarlo en directo, que tiene que ser un poco la guinda de todo esto, claro. Yo tengo muchísimas ganas y estoy totalmente encendido para llevar esto al directo. Claro, es que a ti la pillada ha sido doble con la pandemia, ni el primer trabajo ni el segundo, así que prácticamente... Sí, claro, yo... Va a ser un setlist larguito, ¿eh? tendrás que elegir. Sí, la verdad que nos pilló con todo el lío de la pandemia, y la verdad que luego lo aproveché viendo lo que intuí que iba a pasar, pues para intentar grabar estos dos CDs, y ahora pues tirar para adelante y tocar lo máximo posible. Y bueno, esperemos que dentro de poco con público un poco como antes, porque bueno, aunque están empezando a dejar tocar, sí que está todo muy limitado, pero bueno, es lo que hay. Pues bueno, vamos a esperar que así sea, que se permita, que yo creo que sí, sobre todo en este último trimestre del año, creo que la cosa va, ya están, vamos a ver, si tenemos en cuenta que en los acontecimientos deportivos ya están permitiendo sitios cerrados el 80% de aforo, pues los conciertos, la música será lo último, como siempre, pero entiendo yo que la cosa va a estar bastante mejorada respecto a lo que nos ha tocado vivir, pues prácticamente estos dos últimos años. David, algo que quieras comentar más, que me haya dejado yo, porque se nos está echando el tiempo encima. Decir también, anunciar que vais a poder disfrutar de una entrevista más extensa probablemente este sábado con David Abad en el Senderos del Rock. Vaya, ya se nos ha ido nuevamente la conexión. Yo pensaba que hoy nos iba a respetar, pero no está siendo así. Así que me vas a permitir que haga una cosita al momento, porque si no, no nos van a estar escuchando en directo. Vale. Le damos aquí. Ya está, ya nos están escuchando nuevamente en directo. Qué ganas tengo de quitarme Telefónica de encima, macho. No te lo puedes ni imaginar. La madre que los parió. Bueno, pues como decía, algo que se me haya quedado el tintero y que urja comentar, David. Daros las gracias, que me alegro que haya gustado a tus oyentes, y bueno, comentarte un poco los músicos que tocan en el disco. Por supuesto. Que son Sira Isasi, que está a la voz, Marcos Alba, que es el otro guitarra, Jaime Soasti al bajo y Jaime Pellejero a la batería. Luego hay colaboraciones, en el primero tocaba Aitor Serrano la marimba, Y en el segundo toca Cristian Vaquero el piano en uno de los temas. Aitor Serrano, que si me dices la marimba, igual es el que colaboró en el disco de los Leyenda Prohibida, puede ser. ¿Cómo lo sabes? Si es que nos conocemos todos. Es que marimbas en Zaragoza que colaboren con rockeros hay pocas, ¿eh? Que toque la marimba es verdad, yo creo que solo está él por ahí, y además tocando en grupos de caña, ¿sabes? Pues bueno, el mismo Aitor es. De puta madre, me alegra mucho haber acertado, que tampoco lo tenía muy complicado por otra parte, ¿eh? No había que apuntar mucho. Oye, pues David, antes te he dejado un poco con la palabra ahí que no sabías qué decir, con la hilada que me he pegado para escuchar el anterior tema. Y yo que soy muy de hiladas, así que nos vamos a marchar, ¿comprendes? Claro. ¿Comprendes ahora? Lo comprendo. Pues con comprende nos vamos a marchar. Dale, Roxa Rosae. No sin antes agradecerle a David, primero, que se haya sumado al proyecto Bandas Asociadas, segundo, que haya estado tan disponible para la entrevista, y lo dicho, este sábado la haremos un poquito más extensa, no te preocupes, con el armero se puede extender hasta las 5 de la tarde si quiere, así que te emplazamos al sábado, os emplazamos a todos también que bueno, compartimos audiencia totalmente con el amigo armero y sus senderos del rock, y mucho éxito, David, nos vemos el sábado, Venga, un abrazo a todos. Ahí os dejamos, como comprendes, el corte número 3 de este Architects of Hysteria Volume 2. No subestimes mi alma sublime, quizás así podrás ver, comprender. asaltomatarradiorock.com. No hay manera. Mira que hoy había sido previsor. Digo, voy a quitar una de las dos bizarradas. Pues hoy ninguna. Nada, nada, guardadicas para el lunes se quedan. Joder, pero pedazo de entrevista, con el amigo David, que está hecho un musicazo. Esto no lo esperabais, Pues ahí los tenéis, Arquitects of Hysteria, nueva banda asociada en asaltomataradiorock.com. Y te voy a recomendar la programación que te va a acompañar de aquí hasta que te vayas a Nonón. A continuación, desde Argentina, nuestro compañero Ariel Crow con Brigadas. A las 18:00, Charlie Rock and Roll y su generación suicida, nuevo episodio, wow yeah. A las 7 de la tarde, desde Valencia, no, desde las Canarias, mucho más que rock and roll con el amigo Jonás. Dani y su programa La Fauna, nuestro ternasco Dani, estará en directo con todas y con todos vosotros a partir de las 20:00. Ahora sí, desde Valencia, música, cultura y viceversa a las 21:00. A las 22, Plástico Elástico con Paco Pepe Gil. A las 23, el gran Larry Runner y su diario de un metalhead. Push Asturias, y de Asturias viajaremos a Cantabria con el compañero Oscar Sánchez y su Noche de Rock. Completita y jugosa programación, la programación del jueves por la tarde aquí en la radio online del rock, Conciencia Rockera, saltomataradiorock.com. Y ya sabéis, nos quedamos sin pizarradas, pero no, lo que no nos quedamos es sin nuestra ración de ese gran rockero navarro que fue y seguirá siendo para siempre en nuestros corazones. Los jueves cierra el Boni. Calle que no conozco, unos labios me han hablado, 35 es edad. Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va. Es su casa, otro beso en la cama, algo más. En la puerta, sobresalto y a correr. Tu marido llega a casa, todos mirando en la versión que se marcó el Boni en el concierto final de los Barricada, en el Agur Barricada, esos tres conciertos que dieron en el Anaitasuna, en Iruña. Esta canción aparecía en el No sé qué hacer contigo de los Barricada, cantada por el Drogas, pero aquí se la curró el Boni. ¡Aupai! Cerebro de mosquito. ¡Qué piarte, Boni! Me quedé lo que ella dijo, nunca me sentí mejor. Pocas veces, pero que muy pocas veces, os encontraréis una canción tan bien cantada por el público. ¡Wow, yeah! Los pelos como Scorpions, los pezones de piedra, estuvimos ahí rosa, rosa, impresionante. Yo me estoy acordando ahora. Apretar a correr, Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Sánchez Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándote, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, salten las canciones a la cascada y a jugar a la pala hasta el lunes. ¡Agures! ¡Monamures! ¡Monamures!